Exactamente las 8 de la mañana en los estudios de TGD, La Voz de Occidente. Buenos días, apreciables amigos. Estamos ya con ustedes una vez más la mañana de este jueves 24 de junio, el mero día de San Juan. Estamos ya con ustedes para llevarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos ya poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 77-61-42-35. Mensajes de texto, mensajes de cabina y, como siempre, también en el internet a través de www.radiotgd.com. Y con el permiso que ustedes se merecen, iniciamos Remembranzas TGD. Del jubilado, un ritmo muy sabroso, una cumbia muy picosa que alegra mi corazón. Todos están muy ansiosos esperando el pachangón. Alégrate jubilado y bailate este cumbión. Esta cumbia nos encanta, es rica para gozar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. Están muy ansiosos esperando el pachangón. Alégrate jubilado y bailate este cumbión. Esta cumbia nos encanta, es rica para gozar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. Rica cumbia. La cumbia del jubilado, hay que ponerse a bailar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. La cumbia del jubilado, hay que ponerse a bailar. Es un ritmo guapachoso que alegra a todos y dan ganas de bailar. Bueno, y con esto hemos iniciado los 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, cuando ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues están ya en sintonía de la emisora de la familia. Y nosotros preparando por acá la música especial para ustedes y los temas importantes que tenemos para la mañana de este jueves 24 de junio. 8 de la mañana, 6 minutos, continuamos con Remembranzas TGD. Rojos, rojos y ardientes. de tus lindos ojos. En ellos vi adoración y fe. Este es mi camino, sembrado de abrojos. Como linda estrella lo iluminas tú. Cerca de los míos, la emoción me llega hasta el corazón al contemplarte postrada de hinojos. Me miré en tus ojos de color café. Participación de Roberto Rey con esto que se llama Ojos Cafés. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes de las bandas marciales, bandas musicales, las bandas civiles, y por acá don Enrique, la banda macho, dice. Ese es otro rollo. Pero fíjense ustedes que dentro de la guerra y la música, en los años de 1970 en Guatemala, hubo represión, también hubo terremoto, pero también mucho baile. Empezaba una nueva década, pues la pregunta era, ¿qué traerá este decenio? El astrólogo Urbano Madel, recordamos que él pronosticaba conmoción política, un terremoto y la lucha del pueblo por la paz, dentro de otras cosas. Tres presidentes fueron electos, todos militares y siempre del partido oficial. El general Carlos Manuel Arana Osorio, en 1970, que cuando ganó y fue investido era coronel. Un año más tarde, en la celebración del Día del Ejército, que fue un 30 de junio, fue ascendido a general, junto a su sucesor en la presidencia, Shell Eugenio Lauguerud García, y luego Fernando Romeo Lucas García. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, 8 de la mañana, 10 minutos. Sierra, lugar de lindas mujeres con perfume de la flor, cuna de grandes poetas, del cantor de la floresta y bohemio trovador. Primorosa luz de aurora es el sol que se enamora de la belleza oriental. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. En la cuna del poeta nace el sol y el amor. colores pinta el sol en sus albores, un paisaje de ilusión. Cante el agua al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Cante el agua al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Es el sol que se enamora de la belleza oriental. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. En la cuna del poeta nace el sol y el amor. Floresta, cuando canta el ruiseñor. Primavera de colores, pinta el sol en sus albores, un paisaje de ilusión. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Los diferentes nos han interpretado este corrido a Chiquimula, oriente de Guatemala. Bueno, pues durante décadas han sido actores en visita de presidentes de la República, desfiles, cortejos, fúnebres, procesiones, como también bailes. Estas son las bandas de mi pueblo, que durante varias décadas del siglo pasado, los jardines de los parques centrales en las ciudades de la República de Guatemala han sido testigos de conciertos de las bandas de música, las interpretaciones de estos grupos que fueron el marco ideal del inicio de historias de amor que culminaron en matrimonios y fugaces idilios. Esto es lo que nos ha dejado y nos recuerda las bandas en aquellos años. En las plazas de las provincias se reunían en los parroquianos precisamente en distintos, con distintos objetivos. Los adultos, por ejemplo, llegaban para disfrutar de las melodías, que se sentaban en bancas o también paseaban entre los jardines conversando con amigos. Las muchachas solteras caminaban alrededor del parque, mientras los jóvenes lo hacían en sentido contrario, con el fin de entablar contacto con alguna señorita para darle precisamente un momento agradable, una conversación o algo especial. Así, precisamente, era musicalizado este ambiente por las bandas de mi pueblo, como lo dice el tema de este espacio. Mientras tanto, les cuento que son ya las 8 de la mañana con 15 minutos y vamos a con placer, con mucho gusto, con esto que dice así. esta canción se llama Papito, interpretada por Roberto Vidal a través del programa Remembranzas de GD. Y platicando por acá de las bandas de mi pueblo, que la raíz de estos grupos musicales datan desde ya varios siglos, pero tomó un giro muy formal durante el gobierno liberal a partir de 1871. El antropólogo e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala nos comentaba que el gobierno de Justo Rufino Barrios se interesó en la cultura europea e intentó llevar las bandas musicales a otro nivel. Fue así como se establecieron las escuelas de formación musical Sustitutos en 1875 y la banda marcial en 1877. Esto es lo que les comentamos. Durante décadas han sido actores en la vista de presidentes, desfiles, cortejos fúnebres, procesionales y hasta bailes. Para eso también sirven las bandas. Mientras tanto, ya son las 8 de la mañana con 20 minutos, es el momento de presentarles el corte comercial y luego regresamos. Vamos a agradecer profundamente el mensaje que tenemos por acá de don Emilio del Rosario Castro Luarca, que como siempre él nos sintoniza ya en la 36 Avenida, zona 8, aquí en Quetzaltenango, muy contento porque está celebrando hoy el Día de San Juan, un día que en muchísimos lugares de Guatemala y del mundo celebran el 24 de junio, el Día de San Juan. Felicidades a los amigos que nos prestan su sintonía a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes de las bandas de mi pueblo. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. escuchado María Elena, con la participación de Electrónico La Fuente, a través del programa Remembranzas TGD, 8 de la mañana con 24 minutos. Les comentaba anteriormente que justo Rufino Barrios, cuando era presidente de Guatemala, se interesó en la cultura europea e intentó llevar las bandas musicales a otro nivel. Fue así como se establecieron la Escuela de Formación Musical Sustitutos en 1875 y la Banda Marcial en 1877. El nombre de estas ha cambiado con los años. La de Sololá, por ejemplo, se fundó en 1940. Se llamó inicialmente Banda de Música Marcial, después Banda de Música Municipal, luego Banda Militar y en la actualidad Banda de Música Civil. Esta transformación ha ocasionado que el color de los uniformes también tenga que variar. Al principio fue de estilo y también de un color especial militar. Después similar al de la desaparecida Policía Nacional. Y ahora tienen un uniforme sencillo, común y corriente. Así lo comenta don Miguel Ángel Ast, que es el director de la banda del departamento, de la cabecera departamental de Sololá. Vamos a continuar con el programa, las 8 de la mañana, 25 minutos. Saludos para nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes lugares, escuchando estos 90 minutos a través de la emisora de la familia, el programa Remembranzas TGD. For cocktails on top of the Ritz, I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes. Crank up my old Vitrola, 'cause there's nothing like feeling the blues. Nothing can ease the heartache from that boy gone away. The Ritz is no fun at a table for one. It's all folly and phony, I say. I've meditated with Gandhi, then sailed to Bali for an afternoon swim. Still couldn't shake off the longing for one more tomorrow with him. So I'll drink a toast to the memories of all that we used to be. All that I have are these daydreams until he comes back to me. Life's a despairing illusion, until he comes back to me. Bueno, hemos escuchado la participación de Gaby Moreno, que nos ha interpretado esta canción llamada Ilusión, ya precisamente con otro idioma. Gaby Moreno participando en el programa Remembranzas de Jeré a través de su emisora familiar. Pues hablando de las bandas de mi pueblo, en la actualidad estos conciertos aún se llevan a cabo, pero con menor holgorio. Son amenizados por las bandas de música civil, que administrativamente, precisamente, sí, administrativamente forman parte de las gobernaciones de los departamentos de Guatemala, principalmente de el Ministerio de Gobernación. En el departamento de Chimaltenango, por ejemplo, el público tiene la oportunidad de disfrutar estos recitales los martes, los jueves, a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos para las 6 de la tarde, mientras que en la antigua Guatemala, los viernes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. En otros departamentos se hacen los viernes o también los domingos, incluso durante las noches. Es el concierto de las bandas civiles marciales que nos interpretan música especial para poder entretener a todos los parroquianos de ese lugar. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia, saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan, escuchando las canciones precisamente interpretadas por nuestros artistas guatemaltecos. Continuamos ahora cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Escuchado la participación de Milani García. Esta canción se llama Tú, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hablando de las bandas, fíjense que los grupos que pertenecen a las gobernaciones departamentales no son los únicos que animan los acontecimientos sociales en la provincia. También se han formado otras bandas particulares con el mismo fin. Tienen un repertorio el que interpretan desde música fúnebre hasta música internacional. La diferencia entre ambos grupos es que mientras las bandas de música civil no cobran por los servicios, porque su objetivo es la proyección social y cultural, mientras que las particulares cobran por cada hora de trabajo. Es la diferencia que hay dentro de las bandas. Estamos saludando a todos los bellos municipios que en este día pues están celebrando hoy 24 de junio, el día de San Juan. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, allá en la zona 8 sobre la 36 avenida, nos está sintonizando. Y claro, hoy que es 24 de junio, él quiere escuchar esto que vamos a presentarles porque es hoy el día de San Juan. Al pasar por las majadas, yo vi a la sanjuanerita, de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Paco Cáceres nos ha interpretado la inspiración de José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje, la sanjuanerita. Hoy, que es 24 de junio, es el día de San Juan. Bueno, pues fíjense ustedes que por acá estamos platicando también, ya me imagino, en todos los lugares. Pues hoy creo que por la pandemia no está actuando, no hay una libertad completa, solo los que no han obedecido precisamente el distanciamiento por la pandemia del cual estábamos atravesando. Pero cuando no existía esto, pues la verdad es que, aparte que de las bandas marciales, musicales, bandas civiles, se ponen en el kiosco, en los parques, a interpretar música alegre o muchas veces también acompañando a la procesión de San Juan, hoy que es el día de San Juan. Saludos para San Juan Ostuncalco, todos los amigos de este lugar que están conmemorando el día de su patrono, San Juan Bautista, como también en el municipio de Olintepeque. También de fiesta, no de fiesta, sino están conmemorando. Y las personas, como digo, que no respetan esta situación del cual estamos atravesando, pues se salen de la línea y claro, ahí está donde empieza a subir nuevamente el contagio de la enfermedad. De manera que oficialmente solamente hay que conmemorar hoy el Día de San Juan. Saludos para los habitantes de San Juan Ostuncalco y también de Olintepeque y de San Juan Comalapa y tantos lugares que hoy pues están conmemorando el día de su patrono, San Juan Bautista. Y si es posible, pues las bandas también hacen lo posible por así a distancia interpretar ahí en la, tal vez ya no en procesión, sino en el atrio de la iglesia parroquial, patronal del lugar, interpretando música para poder amenizar la conmemoración en honor a San Juan Bautista. Las bandas no se hacen esperar en algunos lugares y siempre guardando la distancia. Tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos en el programa Remembranzas TGD y luego vamos a seguir platicando datos de las bandas marciales, bandas civiles, bandas militares y bandas sociales y tanto que ahora que la han cambiado de nombre las bandas de mi pueblo. Tenemos el corte comercial y luego regresamos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.